La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos con la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación. Vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Salud. El pasado 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud y este año hay un tema específico que la Organización Mundial de la Salud puso en el tapete, o puso como tema principal. Quiero que nos cuentes un poco, Mónica, de qué se trata. Bueno, ante todo, ¿cómo está Fernando? Quiero hacer una primera reflexión y ahora vamos al tema puntual. Como definición, para mí la salud no es un hecho excepcional, sino que se realiza, debe ser un hecho que se realice a través de la vida cotidiana, yendo a la escuela, al trabajo, en forma recreativa. Y esto lo dijo en su momento, está plasmado en la Carta de Ottawa. Es decir, es un hecho cotidiano del que debemos poder disfrutar siempre. En este contexto, con esta primera aproximación, quiero decir que el 7 de abril se festejó el Día Mundial de la Salud y también el Día Mundial de la Diabetes, porque todos los años la Organización Mundial de la Salud pone un tema importante. El año pasado fue la inocuidad de alimentos y este año es la diabetes. Y ustedes se preguntarán, bueno, hay muchas enfermedades, ¿por qué la diabetes? Y bueno, en 2008... había 347 millones de personas en todo el mundo que tenían diabetes. Es decir, una enfermedad cuya prevalencia va en aumento. Es decir, cada vez hay más personas con diabetes. Especialmente, ¿en qué países? En los de bajos y medianos ingresos. En 2012, esta enfermedad fue la causa directa de 1.5 millones de muertes, de defunciones. De las que más del 80%, otra vez, ¿dónde se produjeron? En los países de bajos y medianos ingresos. Según la propia Organización Mundial de la Salud, la diabetes será la séptima causa de defunción para el año 2030. O sea, impresionante lo que pasa. Además, trae aparejado un montón de enfermedades. Enfermedades que vamos a hablar un poquito. Claro. La diabetes, lamentablemente, es una enfermedad crónica que merece mucha atención. Y tenemos dos formas de diabetes. Uno es la tipo 1, donde el paciente no produce insulina, y la otra es de tipo 2, que representa casi el 90% de los casos, donde la generación de la propia insulina es insuficiente. Por lo general se trata, en este caso, de personas con sobrepeso, que son sedentarias y que necesitan, que aumentan sus necesidades de insulina. Para hacer un cierre de este tema, podemos decir que la epidemia de la diabetes está aumentando. Todo esto para tenerlo en cuenta, para estar conscientes. La gran proporción de casos de diabetes son prevenibles, o sea que si uno hace las cosas bien, puede prevenirlos. La diabetes se puede tratar, cosa que mucha gente no sabe y a veces se descuida. Y los esfuerzos para prevenir y tratar la diabetes serán importantes para alcanzar la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible, consistente en reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles en una tercera parte para el 2030. Es decir, al no ser una enfermedad transmisible, es muy importante que se pueda contener, que la gente se haga las mediciones, que averigüe si es o no diabético, si es diabético, que tome todas las precauciones que se tienen que tomar para este tipo de casos, que no se desatiendan. Sí. Ustedes vieron con estos datos que acabamos de dar, que esto va en progresión y lamentablemente en progresión hacia arriba, no hacia abajo. Sí, no, y además también hay toda una tendencia a la sociedad, a la obesidad, ¿no? Sobre todo. Esto es sí. Que ya se ven niños, sí, se ven sí. Jóvenes, personas que hacen una vida muy sedentaria. Bueno, todo lo que no tenemos que hacer para evitar la diabetes, lamentablemente parecería que va en aumento, exactamente. Claro. Bueno, y hablando, Mónica, también de temas de prevención, también tenemos que hablar de la vacunación, del tema de la vacunación, que es un tema más ya específicamente de Argentina, el calendario de vacunación, bueno, y ya se empezó a distribuir la vacuna antigripal. Bueno. Para antes que llegue el invierno, como decía. Exactamente. Esto es importante porque ha llegado al país la primera partida de la vacuna contra la influenza, así se llama, destinada a proteger a los niños, embarazadas, mayores de 65 años y al personal sanitario, entre otros grupos. Se comenzó con la distribución en las 24 jurisdicciones de 1,5 millones de dosis de vacuna antigripal, de un total de 7.4 millones adquiridas para este año. Es decir, empezamos con 1.5, pero va a haber 7.400.000 dosis adquiridas. Esta está disponible de manera gratuita y obligatoria, de aplicación obligatoria, en los hospitales y centros de salud públicos de todo el territorio nacional. Se trata, como lo ha dicho el ministro, y estamos muy de acuerdo, de una medida de prevención y seguridad que tenemos que comenzar en esta parte del año, porque en otros países como México ha habido brotes de H1N1. ¿Se acuerdan que hace unos años hubo un brote muy importante y que no fue fácil de contener? Hay que extremar los cuidados contra la gripe, y la forma en que se extreman es la prevención, como bien vos lo señalabas antes. Los síntomas, en caso de haberse contagiado, aparecen a los 48 horas, por lo cual es importante recurrir al médico, no automedicarse. Y después, como se trata de una vacuna incorporada al calendario nacional de vacunación, debe ser suministrada todos los años. Vuelvo a repetir cuáles son los grupos. Los grupos más vulnerables. El personal de salud, las embarazadas en cualquier trimestre de gestación, las puérperas hasta el egreso de la maternidad, con máximo de 10 días del parto si no la recibieron durante el embarazo, o sea, entre que salen de la internación tienen 10 días, los niños entre 6 y 24 meses de edad inclusive, las personas entre 2 y 64 años inclusive, con factores de riesgo como enfermedades cardíacas, respiratorias, renales crónicas, inmunodepresión, diabetes, otra vez la diabetes, y obesidad, entre otras. Y, por supuesto, todas las mayores de 65 años. Es decir, entre 2 y 64 años son estas personas de riesgo. Sí. Y después los mayores de 65, todos. Con cualquier riesgo. Sí. Y es importante decir que de este grupo de 7.4 millones de dosis compradas este año, 5.600.000 responden a vacunas para adultos y 1.800.000 para los niños. Es decir, y además se recomienda vacunarse en esta época, es decir, el otoño. No dejemos pasar, no esperemos, porque la prevención es para eso, para evitar que se produzca la enfermedad. Y por lo tanto, de la única forma que sirve es actuando antes, no después, porque después ya no hay vacuna que nos ayude. Bueno, te agradecemos mucho, doctora Mónica del Cerro, haber estado con nosotros en la Gente Sin Defensa. Gracias. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Estamos en comunicación con el defensor adjunto de General Pueyrredón de Mar del Plata, el doctor Fernando Ricci, a propósito de que esta semana ha salido o está trabajando en un tema muy importante, que son el alto aumento de las tarifas del gas. Quiero que nos cuente un poco cómo ve la problemática desde la ciudad de Mar del Plata y desde la zona. ¿Cómo le va, doctor? Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que aquí en Mar del Plata estamos muy, muy preocupados, ¿no? Porque la verdad que el impacto de las tarifas, sobre todo del gas, está generando mucha preocupación en la gente y va a tener una repercusión que va a ser más grave que en el resto del país, porque nosotros tenemos todavía una tarifa de 0,22 centavos al metro cuadrado, que es de 1999, a partir de una medida cautelar que suspendió el aumento anterior. Por lo tanto, nosotros partimos desde mucho más abajo y el costo final es muy alto, y a su vez tenemos una categorización similar a la de Entre Ríos y la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hace que en una ciudad que es mucho más fría y que necesita mucho más calefacción y obviamente más consumo de gas, se ingresen en las categorías superiores, que son las que más pagan el metro cúbico, de forma más rápida. Más de la mitad de la población está en las categorías más caras. Claro. Con lo cual el efecto es muy muy fuerte. Así que bueno, estamos evaluando con entidades de defensa del consumidor, con legisladores, con el Consejo Deliberante, pasos a seguir como para analizar un planteo judicial, y bueno, esto lo llevaremos ahora a la reunión de defensores del pueblo de este fin de semana, para ver un poco cuál es la tónica y la voluntad del resto de las defensorías, ¿no es cierto? Y bueno, hacer un planteo asimismo al Energas por el tema de la recategorización en la ciudad de Mar del Plata y de los partidos vecinos, ¿no es cierto? ¿Cuánto más o menos es el aumento? ¿Cuánto se estima que va a llegar el aumento en las tarifas? ¿Cerca del 300%, según lo que he leído? No, 300% es con relación a la tarifa del 2014. Nosotros esa tarifa no se aplicó. No se aplicó, ese que es mayor todavía. Por lo tanto, acá se habla, los especialistas hablan de hasta una hasta la posibilidad de casi un 2000%. De 0,22 a 4,77 el metro cúbico, en la categoría más alta, ¿no? La más la de más valor de metro cúbico, que es por mayor consumo. ¿Y en qué zona usted tiene conocimiento, en qué zona empieza a bajar la tarifa? ¿A partir de Patagonia? A partir de Bahía Blanca. De Bahía Blanca, claro. A partir de Bahía Blanca cambia la clasificación, la categorización. Claro. Entonces lo que se tendría que rever es esto. ¿Cómo? Lo que se tendría que rever es esto, que también esté contemplado por lo menos los municipios de la costa, que son los más fríos, ¿no? Exactamente. Y después, bueno, tenemos también el tema de la energía eléctrica, que afortunadamente va a afectar menos que en el Gran Buenos Aires, porque EDEA, como ustedes saben, ya fue actualizando la tarifa con los años. Sí. El otro problema también que están planteando algunos defensores, y también está la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, es el tema APSA, ¿no? Que también estuvo en discusión estos días y que también tienen un problema bastante grande con el servicio de agua. Sí, que afortunadamente nosotros en eso no lo tenemos en absoluto, porque nosotros tenemos una empresa municipal que es de la Municipalidad de General Pueyrredón, que es Obra Sanitaria, Sociedad de Estado, que vino actualizando en un 20% todos los años su tarifa. Por lo tanto, el incremento de este año es de un 20%, es decir, más que razonable. Así que bueno, por lo menos ese tema no lo tenemos, pero tenemos agravado el tema del gas por lo que les contaba, ¿no? Sí, perfecto. Hasta luego, Fernando Risi, el defensor adjunto de la Municipalidad de General Pueyrredón. Ahora presentamos las noticias. Corrientes alertan por contaminación ambiental en Bonpland. En respuesta al reclamo de numerosos vecinos de la localidad de Bonpland por los daños a la salud y el ambiente que ocasionaría la forestación de un predio cercano a esa población correntina, el defensor del pueblo de la provincia de Corrientes, doctor César Vallejos, inició actuaciones administrativas. Los vecinos sostienen que la forestación pondría en peligro la salud por el uso de químicos que la actividad requiere.